vieja cantina hay un hombre tomando licor. Me pregunto si tiene una pena o una desilusión con su amor. Le pregunto, la copa se empina y contesta, cuál triste señor. Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa. Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa. Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor. Las campanas un día anunciarán la alegría de una boda de pueblo. Las campanas un día doblarán cuando acabe aquel pobre diablo. En su pena sé que doblarán. Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa. Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa. Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor.